12 y 26 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local. La asamblea organizada por la Asociación Amigos del Caballo y la Jaca era uno de los temas de interés y también en la jornada de hoy vamos a hablarles de otra actividad de carácter cultural, en este caso de un ciclo de cine organizado por el grupo Cineando en Ubrique. En este caso, bueno, pues el quinto ciclo de cine que se va a desarrollar por parte de este colectivo, sí, con cuyos integrantes contamos hoy en la sintonía de la mañana y con los que vamos a hablar. Antonio Gutiérrez, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Luis Gutiérrez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Juan Pablo Maldonado, buenas tardes. Hola, para mí buenos días, es que yo no soy de madrugar, ¿eh? 12:27, todavía casi que se puede decir, ¿no? Buenos días. Los tres y dos miembros más forman parte de lo que es el grupo Cineando en Ubrique. Imagino que grupo de amigos, cinéfilos o amantes del séptimo arte, que decidieron en su día organizar una serie de cineclubs en nuestra localidad, ¿no? ¿Cómo surge la iniciativa? Bueno, la idea surge de una serie de amigos que normalmente nos veíamos con frecuencia, uh-huh, y lógicamente estábamos interesados en ese tema y acordamos, bueno, ¿por qué no hacemos un cineclub? Y entonces, bueno, a raíz de ahí parte la idea y, bueno, y se fomenta y se hace se forma el cineclub. Tenemos la amabilidad de Giacomo y de Juan Pablo, que son profesores del instituto, y entonces nos ofrecen el instituto para proyectar allí, hacer las proyecciones. Y bueno, y hasta ahora ese es el tema que estamos haciendo. Que eso cuenta con una gran ventaja, ¿no? El poder disponer de unas instalaciones para proyectar las películas, y claro, pues lo hace todo más fácil. Claro, claro. Es lo mejor, porque lo que pasa es que, como dice aquí el amigo José Luis, pues éramos amigos que siempre que hablamos de cine y tal y cual, oye, ¿por qué no hacemos un cine club, no? Y entonces, pues, salió esa idea, se puso en práctica, con sus inconvenientes que tiene siempre, y claro, hicimos publicidad por escaparate con unos cartelitos, y salió gente que amaban el cine y quizás estuvieron toda su vida esperando este momento en Ubrique para poner contactar, porque claro, nosotros lo que proyectamos son películas clásica del cine, ¿no? O sea, no está modernista, para eso está el cine que se hace en Fató. Pero este cine que se proyecta es un cine de películas clásicas que cada uno de los que formamos parte, pues lo llevan a su antojo. Oye, pues yo tengo una película magnífica porque lo proyectamos en DVD, ¿no? Y entonces yo tengo una película que es preciosa, que si queréis verla, pues yo la traigo la próxima semana, se lleva, se proyecta y después, antes de la película, se hace un comentario. La persona que lleva su película, uh-huh, hace un comentario de la película, por qué se hizo, los inconvenientes que tuvo, o sea, una historia que ya te va dando que las personas que estamos allí es muy enamorada del cine, porque se habla mucho. Y después, cuando termina la proyección, pues viene un coloquio de todos los que hemos visto en esa película, y también muy gratificante porque todos aprendemos de todo, uh-huh, aprendemos de todo bastante. El que hacemos menos culto en ese proyecto del cine, hay otros que son muy apasionados del cine y lo viven con mucha intensidad, y eso nos va transmitiendo. Hablamos después de la película, por ejemplo, la opinión de política, por la película sobre política, cada uno con su punto de vista, pero somos muy amigables, o sea, somos unos amigos que después de la proyección hacemos una charla bastante constructiva, uh-huh, y aprendemos de ella, ¿eh? Este es el quinto ciclo que se está desarrollando en Ubrique. ¿El primero cuándo fue? ¿Lo podemos recordar? Cuando empezamos en noviembre, ¿no? En noviembre. Sí, empezamos en noviembre y ya, pues, este es nuestro quinto ciclo. El anterior ha sido dedicado al tema del oeste, podríamos decir, el western. Aunque no de una manera muy cerrada, porque se llamaba Vida y Muerte en la Frontera. Y estaba abierto también a una temática más amplia, de todo lo que fuera el mundo ese fronterizo, también de delincuencia y de, uh-huh, ilegalidad y tal, ¿no? Ahora estamos con La traición está servida. Entonces hemos puesto ya Que el cielo la juzgue, Érase una vez en América. Este próximo viernes ponemos Perdición, que es una obra maestra, ¿no?, de Billy Wilder. Pero también yo quería añadir a lo que han dicho los compañeros, que cuando hemos creado el Cine Club ninguno somos ni mucho menos expertos en cine. No, no. Sino que es de una manera nada pretenciosa e informal, que queremos ver en pantalla grande películas que siempre hemos visto, casi siempre en televisión, porque no hemos tenido. Y es, pues, un grupo de amigos que, sin querer poner las mejores películas del mundo, ni conociendo mucho, pues, todo lo que es las singularidades así más específicas de la cinematografía, pues queremos compartir peliculones. Y está abierto a la opinión de las 15, 20, 25 personas que vayan. Entonces, si alguien quiere poner una película que incluso no nos parece a nosotros que sea una obra magistral, pero decimos, venga, pues si la queremos, pues compartirla y el gustazo luego de verla en grande. Después de este ciclo vamos a poner, por ejemplo, el de musicales. Y claro, si alguien quería ver una película que no es que sea de las mejores del mundo, como es Escuela de Sirena, pero seguro que es encantador verla en pantalla grande, una película antigua en blanco y negro que nunca hemos visto nadie en el cine, porque habría que haber vivido en los años 40 para poder haberla visto en un cine. Entonces es simplemente el gusto ese de darnos allí una reunión, hacer una ficha técnica de la película, luego comentarla, y aprendemos sobre la marcha. También a veces al buscar información para hacer la ficha de una película es cuando en realidad tú mismo, aunque la conozcas, profundizas más en actores, directores, guionistas, y entonces pues es un proceso simplemente de entretenimiento, ¿no? Los detalles más técnicos, ¿no? También a la hora de seleccionar las películas es un poco así como nos decíais, el criterio o gusto de cada uno. Sí, hemos recogido también una especie de encuesta, entonces decimos, esta película, por ejemplo, en el oeste, pues de las más votadas era El hombre que mató a Liberty Balance, pues entonces ya, esa ya seguro que entraba en el lote de cuatro de ese ciclo. Después hay alguien que tiene un antojo y dice, pues yo quiero ver Los tres entierros de Melquíades Estrada, que es una película que se salía un poco del género, pero también está relacionada. Pues también respetamos el antojo. Y entonces, entre lo que acordamos por mayoría y los antojos específicos de algún miembro, pues hacemos un popurrí, nos inventamos un título genérico, como ahora la tradición está servida para buscar una especie de hilo conductor de películas que a veces no tienen mucho que ver entre ellas, y ya está. Porque alguien podría decir, pues si estáis poniendo películas de traición, no habéis escogido las cuatro películas mejores sobre el tema de la traición. Es que no pretendemos eso. Sino que alguien ha querido ver, como Antonio, Topaz. Yo quería, y Julio, queríamos ver, por supuesto, Perdición. José Luis Novoa, que es el único más entendido de cine que tenemos en el grupo, quería ver Que el cielo la juzgue, que ya la proyectamos, ¿no? Y decimos, pues venga, entonces nos buscamos la manera de encajar las tres o cuatro películas en ese ciclo, ¿no? Cada ciclo está formado por unas tres o cuatro películas, decías, entonces, sí, ¿no? Sí, no sí. Más. Y bueno, a la hora de encontrar con el material, lo que es la cinta, estos son DVDs que tenéis vosotros, ¿no? Sí. En casa, en realidad. Siempre alguien la tiene. A ver, ¿quién tiene? Pues normalmente Perdición, pero la tiene por lo menos tres. Otra, si ha habido alguna vez alguna dificultad, pues ha habido que comprarla rápidamente. Eso te iba a decir, porque bajarla de internet como que no, ¿verdad? No, además la calidad suele ser mala, pero, por ejemplo, uno pues en una urgencia dice, ah, pues como no la vamos a proyectar hasta dentro de 15 días, pues manda un email a Fnac, ¿cómo se llama? La empresa esa de cine, música. Sí. Pues dice, venga, pa, la compra. Tarda una semana, ya te ha llegado contra reembolso. O sea que si alguna emergencia uno no la tiene, sí, pues se compra, ¿no? Eso nos pasó cuando la película Todos los hombres presidentes. Todos los hombres del presidente tuvimos un poco más de dificultad en encontrarla, ¿no? Porque lo asombroso de esto es que hay muchos que están metidos con nosotros en este lío, digamos, que tienen cientos de películas. Es verdad, o sea, José Luis es un hombre que comenta, yo no he visto... Sí, pero tiene película, más de... pero él le habla una... esa la tengo yo, esa... si no la tenía, la tengo yo, y yo creo que ese hombre tiene cientos de películas, pero yo por en casa también puedo tener casi las 200 películas. Julio tiene muchísimas películas, y tú también veo que hay, cuando voy a tu casa, que tiene muchas, y también todos tenemos películas, y esas películas son que nos prestamos. Claro, intentamos que sean de las que tenemos, y si no, pues ya se busca en Un poco la carta. Son películas sobre todo de cine clásico, ¿no? Películas antiguas. Bueno, pero el término clásico también puede incluir, hemos puesto un clásico del oeste, para mí es Sin Perdón, de Clint Eastwood, ¿no? Y es de los años 90. Y podremos poner alguna que ya la consideremos un clásico, aunque para la palabra ya no, que sea del año 2002, por ejemplo, quiero decir. Claro. Que no hace falta que sea todo antiquísimo para ser considerado ya un clásico en un género determinado, ¿no? Entonces intentamos también armonizar aquí, por ejemplo, en este ciclo hemos puesto, ha sido un poco películas más antiguitas, este de La Traición, ¿no? Que son de los años 40, pero también hemos visto Érase una vez en América, de Sergio Leone, que es de 1984. Claro, para gente joven, el año 84 también le parece ya una antiguaya, ¿no? Pero vamos, a nosotros nos parece que es de anteayer, ¿no? O sea, en fin, la temática un poco es lo que viene a definir, ¿no? El conjunto de películas que programáis para un ciclo u otro, en realidad, ¿no? No, sí. No hay más. La temática y el propio criterio de vosotros a la hora de seleccionarla. Las ganas de verla. Sí, pero también lo queremos hacer todo muy democráticamente. Por ejemplo, cuando empezó las primeras proyecciones, pues las personas que iban asistiendo, entre todos hicimos una encuesta, lo que era el horario, que también es importante. Sabemos que aquí en Ubrique hay muchos aficionados al cine, pero que no acuden porque estamos a las 7:30 ahora en primavera, no sé si en verano quizás ver En verano no podremos proyectar porque lo hacemos en un sitio privado como el lo del Instituto de los Remedios, y por eso que en verano pues no podemos proyectar, pero íbamos por un horario un poquito que fueran, por ejemplo, las 8:30 o así, ¿no? Algunos pues que decían venir, pero por su trabajo no pueden, ¿no? Pero que hay mucha gente y mucha afición en Ubrique. Eso os iba a preguntar por la participación que tiene. Me decías antes unas 15-20 personas, ¿no? A veces vienen menos, a veces vienen mucho más. Algunas veces asombramos porque vienen mucho, repiten, otra vez no vienen. ¿Y son activos los que van al participar en el cine club o se dedican a ver la película ya? Casi siempre participa mucha gente en los comentarios. Luego van surgiendo ya el típico debate. Sí. Coloquial, sobre qué te ha gustado más y qué menos, y crítica o lo que sea, matices que uno ha pillado, ha captado y participa casi todo el mundo. Y lo bueno de esto también muchas veces es que tú has visto una película, te ha gustado y la has visto a lo mejor 3, 4, 5 veces, ¿no? Y uno de los que están allí, que a lo mejor la han visto a la primera o segunda vez, te dicen, ¿se habéis dado cuenta el detalle? Yo qué sé, que el protagonista no se cambia los calzones, siempre va con la misma vestimenta. Oye, pues no me he dado cuenta en eso. O sea, después hay unas excepciones, ¿no? Cada uno capta su imagen en la película y es muy importante. Y una cosa que yo saco de esto, después ya llevamos 5 son 20 sábados, ¿no? 20 viernes, ¿no? 20 viernes, más o menos, es la amistad que estamos adquiriendo. Es increíble porque yo conocía mucha gente a la calle, pero no los conocía. Bueno, mis compañeros son de aquí, entonces sí, pero entre todos tenemos ahora mismo una amistad, una confianza, el diálogo se hace más extensivo, más amigable. Yo le estoy sacando a esto una cosa bastante buena, ¿no? Uh-huh. Bastante buena. Bueno, me decías que el próximo ciclo tendrá que ser, imagino, que o antes de las vacaciones escolares o después ya, en el mes de septiembre, ¿no? Por el uso de las instalaciones. Bueno. Este ciclo actual, sí. el viernes 1 de junio no hay película porque el salón de actos del instituto está ocupado con las fiestas de final de segundo de bachillerato. Entonces pasa al viernes 8 de junio. Uh-huh. Y después empezamos el ciclo de musicales que se prolongará también hasta el primer viernes de julio. O sea que ahora es 4 películas porque en el instituto todavía estamos implicados en pruebas libres de secundaria y tal y cual. Todavía vamos a estar aquí, tenemos que estar en Ubrique algunos todavía hasta mediados de julio, entonces pues aprovecharemos hasta la primera semana y luego ya pues seguiremos, claro, en septiembre se reanudará, ¿no? ¿Musicales? ¿Os gusta el género? Sí. Bueno, hay una compañera que está empeñada en ver Escuela de Sirenas, que yo, por ejemplo, yo nunca lo hubiera escogido de entre mis predilectas, pero es lo que te decía, el encanto de ver esa película tan antigua. Que es una película sin pretensiones, pero que puede ser bonita y deliciosa verla allí en pantalla grande, pues tiene su encanto. Y luego intentaremos, no lo hemos decidido todavía, meter otras que sí sean de más musicales modernos y antiguos, que sean más, por la crítica, considerados como obras más magistrales, ¿no? Cantando bajo la lluvia seguramente caerá, como de las antiguas. Y luego a ver si metemos alguna moderna, estilo Dancing Queen, o Vete tú a saber, o Chicago, u otras que ya, a ver las que... 7 novias para 7 hermanos. Ve, aquí ya estamos, vamos a empezar ya la polémica en directo. Antonio siempre está con lo de 7 novias para 7 hermanos. Es que hay películas que gustan a uno más que a otro. Claro. Y yo, pues, 7 novias, 7 hermanos, una película musical que me encanta. Me gusta. Eso lo vamos a tener que discutir seriamente. Ya. Hay consenso al final, ¿no? Sí, claro. No, y esto le pasa. Es lo que te he dicho, Rocío, que es que me asombra la amistad que hemos cogido, la confianza. Bueno, de hecho, por ejemplo, muchísimas veces salimos al cine después de un diálogo que algunas veces hacemos extenso y después nos vamos a tomar una copa. O sea, ya somos amigos, nos gusta después el que puede, pues hoy yo no puedo, y pensar no sé si viene, pues salimos y vamos a un bar de aquellos alrededores. Perfecto, y tomamos ya una copita. O sea, que la amistad se está imponiendo en todo, que es una cosa primordial. No discutimos nunca lo que nos hacemos, uno nos parece bien a los otros, pero claro, hay una democracia interna grandísima, y es que eso, que cada uno, a mí me gusta esta película, tú la tienes, sí, tú no la tienes, bueno, pues la tengo yo, te la doy, pues yo la voy a presentar, y el que la presenta, y es muy bonito, es un ambiente fascinante. Yo, de verdad, no sé, es que José Luis está hablando poco, no, no, vamos a quitarle. Pero que la verdad, el acercarnos aquí a vosotros también es para que todo el que esté escuchando, que por una cosa, aunque hemos hecho hojita de esta de propaganda, sí, en los escaparates y eso, pero que también que sepa que está ahí. Que está ahí, que si quieren, pues, más que tienen que ir y ya está, entrar. Sí, porque hay que insistir en eso, los viernes a las 7:30. A las 7:30 en el Instituto de Remedio. Normalmente cerramos la puerta un cuarto de hora después, porque claro, una vez que ya hemos en el tiempo que hemos dedicado a la presentación y tal, uh-huh, calculamos, bajamos, ya definitivamente cerramos porque, es una cosa, claro, estamos en el instituto y no podemos, no está, claro, tampoco, claro, ya esa hora, no tenemos por qué obligar a estar tan tarde allí al conserje o al encargado. Claro. Uh-huh. Y entonces, pues... Ya. Hay que ser puntual si se quiere asistir, ¿no? Sí, hay que estar allí menos, 7:30, menos, 8:15. Claro, claro. Y luego ya, pues, tenemos que cerrarle, por supuesto. Si alguien quiere irse, pues se abre rápidamente, pero que es un poco así, un grupito cerrado. Están los 20, se quedan allí dentro, en el salón de actos, ¿no? No se mueven. Entonces, son los 20 que tienen interés y ya, ¿no? Sí, estamos por, si esto va así, siguiendo este camino, pues, hablaremos ya legalmente, porque ya aquí en su día hubo un cineclub, que gracias a ese cineclub funciona el cine de Fatou. O sea que tuvimos contacto con estos señores, nos pusieron a disposición ellos su estatuto, su asociación. Uh-huh. Pero claro, han pasado muchos años y ya necesitamos nuevos estatutos, nuevas asociaciones. Estamos en ello, con tal de legalizarlo y que a veces podíamos prestar en un sitio donde no haya esa incomodidad de que tener que cerrar la puerta. Porque nosotros cuando llega, si en la proyección, por ejemplo, a las 7:30, pues a las 7:30 no cerramos, pero mientras hace la presentación tiene que darse... O sea, la idea, si lo he entendido bien, la idea de constituirse como asociación sería, sí, para poder hacer uso de instalaciones públicas, ¿no? Imagino, de ayuda en ese sentido. Sí, pero eso también está abierto a lo que después decidamos, porque de allí la verdad es que en el instituto, pues nos lo han ofrecido el director Juan, sí, Coronel, siempre sin problema. Y el ambiente, pues, es muy bueno. Estamos muy cómodos. Muy cómodo. Y tiene su encanto, sí, también, tiene, ¿no? Encanto, ¿no? Tiene su encanto, sí. También depende de la participación, si es muy elevada y no caben todos, pero si no, sí, no, allí tenemos un salón de actos muy amplio. El salón de actos y al revés, el problema es que no existe de espacio porque, como digo, somos 15-20 allí, y allí podrían estar perfectamente pues 100 personas. Claro. O sea que nos hemos acostumbrado en estos meses a ese ambiente de familiaridad que tenemos ante nosotros y ya le estamos cogiendo cariño a ese local, ¿no? Entonces pensar que vamos a estar en otro más grande, un poco más frío en ese aspecto, a menos asusta, pero yo creo que a lo mejor hay personas que le vendría más fácil la entrada, ¿no? Sí. Que sepan estas personas que nos están escuchando que puede ser que lo hagamos, o sea, que vamos haciendo para que sea legalmente eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya lo haremos en locales públicos. Vale. Bueno, pues nos quedamos nosotros también con esa convocatoria, con lo que es el ciclo de Cineando en Ubrique previsto para este mes de mayo. La atracción está servida, es el título del quinto ciclo de cine organizado por Cineando en Ubrique. Y la película que se proyectará este viernes, Perdición, el viernes 8 de junio, hay un salto ahí en el tiempo, la película de Hitchcock Topaz, y luego ya llegará el ciclo de musicales. Sí, musicales, muy, sí, bonito, muy bonito. A ver cuáles son los títulos. Luis, y algo, por favor. Que es un compañero extraordinario, sí, y está un poco aquí. No, bueno, no simplemente yo invitar a todos los ubriqueños para que vayan al cine, porque la verdad es una oportunidad única. Hombre, única en el sentido de que es totalmente, no tienen que desprenderse económicamente. Van a encontrar un cálido recibimiento. Uh-huh. Se van a hacer, bueno, y amigos de todo, y la verdad es que es una pena de que desaprovechen esta oportunidad, ¿eh? Claro. Sobre todo por el ciclo, las películas tan buenas que hemos proyectado. Sí, sí, sí. Están proyectados, ¿eh? Es verdad. Pues con esa invitación, si os parece, nos quedamos. Muy bien, agradeciendo, gracias, a Antonio, gracias, Gutiérrez, a José Luis Gutiérrez y a Juan Pablo Maldonado que nos hayan acompañado en el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias. Bosque, fábrica de muebles, Diego Castro, innovador.